Bueno, pues casi 7 minutos pasan de las 5 de la tarde y nosotros, que como cada semana, como cada jueves aproximadamente a esta hora, pues estamos de nuevo con nuestro espacio jurídico. Un espacio jurídico que ya saben que viene de la mano del despacho Yuce y Asociados y que habitualmente, iba a decir el 100%, pero entonces mentiría, pero un 90 y mucho por ciento, estamos o lo hacemos de la mano de Julia Rodríguez, que hoy, último jueves del año para nosotros, última tarde del año, Julia, nos acompañas presencialmente aquí en los estudios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Bueno, pues último jueves del año. Recordamos, si te parece, aunque nuestros oyentes ya lo saben de sobra, que a través del 607-488-775 pueden enviar esas consultas en el ámbito jurídico que así estimen. Si no, se quedarían ya para el jueves 13 de enero. Y, de igual modo, o mientras que llegan esas noticias, vamos a ir con nuestro diccionario jurídico y con nuestras noticias y con algunas cuestiones que incluso se nos quedaban la semana pasada en el tintero. Hablábamos de cestas de Navidad, hablábamos de cenas, almuerzos de Navidad de las empresas. Y bueno, yo creo que es un tema importante y que vamos a retomar en este día de hoy. Pero antes, Julia, si te parece, el diccionario jurídico hoy creo que lo tienes tú casi más difícil que yo, digo, por la cantidad de palabras que puede haber con esas letras, ¿no? Hoy vamos con la V y con la Y. Sí, me ha costado un poquito de trabajo pensar, pero bueno, mira, por la V he cogido una palabra, bueno, son dos palabras, pero valor catastral. El valor catastral es el valor que se le da a una vivienda, puede ser, es cuando se hace una tasación. Perfecto, es uno de los valores que puede tener cualquier inmueble, una vivienda o cualquier tipo de inmueble. Y es el valor, concretamente el valor que le da la Dirección General del Catastro, que depende directamente del Ministerio de Hacienda. De Hacienda o como quiera que se llame. Ahora. Según eso. Según el gobierno que esté. Efectivamente, pero bueno, yo creo que todo el mundo me ha entendido. Sí. Entonces, este valor lo da el gobierno central, porque depende del ministerio, no depende del valor que le den las comunidades autónomas. Se encuentran publicados en la sede del catastro. Lo que pasa que sí que es cierto que si queremos consultar el valor catastral de un inmueble, tanto el valor como la titularidad son datos protegidos y solo nos van a dar información del valor catastral de alguna vivienda sobre la que nosotros tengamos algún derecho. Pero en general, si consultamos la sede electrónica del catastro, nos van a aparecer la dirección, la georreferenciación, el plano, la referencia catastral, pero la titularidad y el valor no aparece. ¿Dónde podemos ver el valor catastral? Pues en cualquier recibo de contribución, el recibo del impuesto de bienes inmuebles, el impuesto, el IBI, ahí siempre hay un apartado que pone valor catastral, ¿vale? Valor catastral del suelo, valor catastral de la construcción. ¿Para qué sirven estos valores? Bueno, pues se tienen en cuenta, evidentemente, para hacer tasaciones, que tú muy bien has dicho, porque lo primero que te pide cualquier tasador, ya sea para una financiación, para un préstamo hipotecario, para saber qué valor real o de mercado tiene nuestra vivienda, o nuestro garaje, nuestro local, lo que te piden siempre es, tráigame usted, por favor, un recibo del IBI, porque lo que quieren ver los tasadores para empezar a tirar de valores el valor catastral. ¿El valor catastral coincide con el valor de mercado? Pues no tiene por qué. Normalmente el valor de mercado es un poquito más alto, aunque las subidas que constantemente nos hacen a los valores catastrales por parte del gobierno, pues cada vez se asemejan más al valor de mercado. Luego hay que diferenciarlo del valor fiscal. El valor fiscal, que se utiliza principalmente a efectos de impuestos de transmisiones, impuestos de donaciones e impuestos de sucesiones, que son impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, se tiene en cuenta ese valor catastral, pero multiplicado por un coeficiente que, para el caso de Andalucía, también está publicado en la web de la Junta de Andalucía, por si algún oyente se quiere dar una vueltecita por la página, creo que es también de la Consejería de Hacienda. En definitiva, es un valor que nos lo da el gobierno a través del catastro, que a su vez depende del Ministerio de Hacienda. Se tiene en cuenta, pues, la situación el lugar donde está el inmueble, la población, las reformas que tenga y demás. Y poco más. Me parecía que era interesante, sí, porque además hemos explicado con esta referencia las diferencias entre valor catastral, valor fiscal, valor de mercado. Cada vez, ya digo, están más parejos todos estos valores. Y bueno, que sepan también que cuando hablamos los abogados de IBI, nos referimos a la contribución, que coloquialmente se conoce el recibo de IBI, el impuesto de bienes inmuebles, como la contribución. Uh-huh. La contribución, ¿vale? Que ese sí que es un impuesto local, municipal, ¿vale? Julia, una curiosidad, a lo mejor una tontería, el valor catastral de las viviendas en la isla de La Palma ahora mismo tiene que estar bajando, ¿o no tiene nada que ver? No ahora mismo el valor, es que los valores catastrales se suelen hacer revisiones dependiendo de cada año y dependiendo de las poblaciones. Uh-huh. El catastro es un organismo que afortunadamente cada vez funciona mejor, pero todavía no es no es de las instituciones que funcionen, pero vamos, en los últimos años ha mejorado muchísimo. En los valores ahora mismo catastrales en esa isla no creo que hayan variado en cuestión de meses. Cuando se haga alguna revisión de aquí a los próximos años, si la va a haber para el 2022, si va a ser uno de los municipios afectados, pues evidentemente se tendrán en cuenta todas estas cosas que han ocurrido, porque algunas viviendas es que ni siquiera existen ya. Claro. Entonces no existen. Bueno, algunas es que ni siquiera existían estando construidas, porque parece ser que muchas de las viviendas que ha arrasado el volcán, pues no eran legales o no tenían, sí, no se habían hecho sin licencia urbanística, estaban construidas en lugares donde no se podía construir, pero bueno, eso no es impedimento para que estuvieran pagando recibo de contribución. Ajá. Creo que aquí les sonará a muchísimos oyentes que ahora mismo están pensando en sus campitos de aquí alrededor que están construidos sin licencia. O en fin, y sin embargo pagan contribución, ¿vale? O sea que una cosa no quita la otra. Probablemente los valores se les darán en los próximos años o los próximos meses, pero actualmente no creo que haya habido, porque ya te digo que no se hace, ha cambiado o has tenido una reforma o se ha arrasado, ya no existe esa vivienda y automáticamente se produce la alteración, para nada. Catástrofa muchísimo más lento y sobre todo en cuestiones de valoración. Uh-huh. Ahora bien, aquí sí que se produce una absoluta discrepancia entre el valor de mercado y el valor fiscal. Claro. Aquí incluso estaría el valor catastral actual muy por encima del valor de mercado, pero el mercado es que ni siquiera existe, claro, porque tenemos un terreno baldío todavía echando humo, o como quiera que esté aquello, pobrecitos, que lástima las navidades que les esperan a nuestros compatriotas de La Palma. Pero bueno, estamos hablando de cuestiones legales y de cuestiones que es verdad, que lo que tú has dicho es una curiosidad que tiene eso aquel, pero de momento, pues fíjate, sería una situación paradójica donde el valor catastral ahora mismo sería muy superior al valor de mercado. Bueno, pues curiosidades mías al margen. Julia, con la Y, ¿qué tenemos? Pues mira, con la Y vamos a volver a hacer referencia a la gerencia. Uh-huh. Creo que ya esto lo hemos visto, pero bueno, si lo hemos visto no está nada más repasar. Yacente, referido a la herencia yacente. Uh-huh. Yacente, bueno, eso, no, empieza tú, porque antes lo has clavado, a ver ahora. Bueno, aquí yo relaciono yacente con la muerte y con estar tumbado. ¿Sí? Porque, mira, voy a decir por qué, porque el Cristo yacente que tenemos, sí, nosotros aquí, que sale el Viernes Santo, es el Cristo que, bueno, que está fallecido ya y está tumbado, pero aplicarlo al derecho no sabría, o a la herencia no sabría decírtelo. Bueno, la herencia sí, porque está relacionada con alguien que ha fallecido, ¿no? Pero bueno, te dejo que sigas, vale, tú. Sí, efectivamente, yacente viene de yacer, que viene de estar tumbado, y efectivamente se aplica muchísimo en la iconografía de Semana Santa, ¿no? Para hablar de los Cristos que procesionan de manera eso, yacente, sí, tumbados porque están muertos. Pero en el caso de la herencia, y aunque efectivamente cualquier herencia está relacionada directamente, directísimamente, con el fallecimiento, en este caso, al decir yacente, es que está tumbada porque está esperando a ser aceptada. Es decir, está yaciendo, está como esperando a que la acepten. Es el momento en el que, o la situación indeterminada que se encuentra todo el caudal hereditario, todo el patrimonio del causante es la persona fallecida. todo ese patrimonio se encuentra esperando a que los llamados a heredar la acepten. Porque cuando una persona muere deja un patrimonio, bueno, puede no dejar nada, deja un patrimonio, los que lo dejen, pero el hecho de ser heredero no te convierte ya en propietario de esa, uh-huh, de ese patrimonio, sea mobiliario o inmobiliario, no. Hace falta un acto, que hemos hablado muchas veces de él, que es el acto de aceptación o de repudiación, como hablábamos hace un par de semanas también en nuestro diccionario jurídico, cuando hablábamos de repudiar o renunciar la herencia. Pues mientras no se acepte o se renuncie a ese patrimonio, a esa herencia, la herencia se dice que está yacente. ¿Y qué pasa con esa herencia si pasan, no sé, las semanas, los meses, los años? Pueden pasar años. ¿Y qué pasa de con hecho, esa herencia? Nada, pues se queda el patrimonio esperando esa aceptación. Pues evidentemente los impuestos se tienen que seguir pagando, se produce la mayoría de las situaciones un deterioro físico de la... Pero bueno, siempre hay algún heredero que o bien que se hace cargo o por la vía de hecho, por la vía de los hechos, porque en verdad no hay ninguna figura jurídica, salvo que, ojo, el testador haya previsto un albacea o un administrador de su patrimonio. En tanto en cuanto se produce ese reparto, es posible, uh-huh, que en el propio testamento se establezca quién va a administrar esos bienes mientras la herencia está yacente. Pero si no, pues se puede quedar. Y hay herencias que se quedan durmiendo el sueño de los justos y inmuebles que se vienen abajo porque no se produce el acto de aceptar y no hay nadie que se haga cargo pues ni del mantenimiento, ni del pago de impuestos, ni de nada, de nada. El plazo, bueno, pues no existe un plazo para aceptar, pero la jurisprudencia viene hablando de un plazo de 30 años. ¿Se puede aceptar después de esos 30 años la herencia? Es posible. Porque el plazo de 30 años está previsto para la acción de reclamar. Es decir, si yo quiero reclamar algo judicialmente, tengo un plazo de 30 años. Pero eso no quiere decir que los herederos se pongan de acuerdo una vez pasados 30 años y no puedan aceptarlo, podrían hacer. Y luego una cosa muy interesante es que si hay alguien, por ejemplo, algún acreedor, que le interese que alguien acepte la herencia, porque de eso va a depender que él cobre, puede instar al notario para que empiecen los trámites de aceptación de herencia respecto de esos herederos, ¿vale? O sea, que hay interesados al margen de los llamados a suceder de ese causante que pueden instar para que esos herederos, uh-huh, acepten la herencia. Bueno, pues es curioso. Sí. Es una, bueno, imagino que será para patrimonio ya más importante, ¿no? Claro. Bueno, no tiene por qué, pero bueno, a lo mejor con un solo inmueble, o ¿no? Te pagas algo que me debes, o bueno, pues sí, pero está previsto en el Código Civil esto que estoy comentando. Uh-huh. Bueno, pues interesante hoy yacente la palabra, además de valor catastral, casi hemos dado la vuelta al alfabeto. Sí, porque creo que me va a ser complicado traer palabras con la X y con la Z, pero lo voy a intentar. Bueno, pues si no, volvemos con la A si no a primeros con la de año. Y empezamos con nuestro bien. Rosco de pasapalabra. Julia, como decíamos al inicio, la semana pasada estábamos hablando de cestas y de comida. Muchas comidas ya, almuerzos y cenas ya hemos visto que se han producido, pero vamos a preguntar o vamos a abordar este tema porque había un oyente que nos preguntaba si está la empresa obligada a pagar un almuerzo, una cena, una comida, que en cualquier caso, en otros casos, en otros años, sí ha pagado y en este se negaba. Bien. Ya comenté la semana pasada que no me sonaba ninguna sentencia así curiosa o llamativa al respecto y no la he encontrado, ¿eh? No la tenía la semana pasada y no la he encontrado. ¿Podría aplicársele la jurisprudencia que hay, que sí que existe, y no una, sino varias sentencias sobre las cestas de Navidad, que dije que la iba a volver a traer, que ya la hemos comentado en años anteriores? Y es que el Tribunal Supremo, respecto de las cestas de Navidad, sí considera que lo que se produce ahí es una figura jurídica en el ámbito que se da en el ámbito del derecho laboral, que se llama la condición más beneficiosa. Ajá. ¿Vale? ¿Qué es una condición más beneficiosa? Es un derecho adquirido por el trabajador y que puede ser reconocido tanto tácitamente como expresamente por escrito, en el que se le mejoran las condiciones establecidas tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el convenio colectivo, bien a un solo trabajador, a toda la plantilla o a un grupo de trabajadores. Uh-huh. Eso es una condición más beneficiosa. No todo lo que se ha venido disfrutando a lo largo del tiempo llega a ser condición más beneficiosa. Y pongo un ejemplo. Una empresa que estaba dando jornada intensiva todos los veranos. Durante todo el periodo estival le daba a los trabajadores y se llevó así como 30 años. ¿Qué hacía para que esto no se convirtiera en una condición más beneficiosa? Que cada verano, cada vez que comenzaba la jornada intensiva, decía, oiga, esto lo hacemos de manera excepcional, limitado a este periodo estival, sin que esto suponga un derecho adquirido por parte de los trabajadores. Y así, cuando un año, un verano, los trabajadores no disfrutaron de ese periodo de jornada intensiva en verano, demandaron a la empresa por modificación de las condiciones laborales, diciendo que lo que tenían era una condición más beneficiosa y no les dieron la razón en los tribunales. Uh-huh. En cambio, hay muchas sentencias que dicen que una cesta de Navidad que se ha venido dando durante 20, 30 años, incluso había una empresa que desde que se tuvo su primer establecimiento en España, hablamos de la empresa Fujitsu, creo que era, efectivamente, Fujitsu, pero hay otras que son también de Qualitel, son todos grandes empresas, sí. Hablamos de empresas que, por ejemplo, Fujitsu, esto afectaba a 1.600 trabajadores. Aquí sí que consideró el Tribunal Supremo que eso se había convertido en una condición más beneficiosa para el trabajador. En el año 2013 no le dan la cesta y la empresa manda un comunicado a los trabajadores que dice que está pasando por una serie de dificultades económicas y que tiene que abaratar costes, y cuando en 2014 no se las da, sin decir nada, los trabajadores la reclaman, que digo yo, y ya lo dije aquí en su momento, que así tendría que ser la cesta como para llegar incluso a reclamarla en los tribunales. Y es que el Supremo le dio la razón a los sindicatos que presentaron esta demanda. Y es que esto se había convertido en una condición más beneficiosa para el trabajador, y la mayoría de las cestas de Navidad se han convertido en condición más beneficiosa y el trabajador tiene derecho a pedirla, uh-huh. a reclamarla. ¿Ocurre lo mismo con la comida de Navidad? Pues habría que ver qué dicen los tribunales. Si durante años la empresa ha venido pagando esa comida porque es la organizadora, ¿vale? Porque es posible que esto parta de los propios trabajadores que deciden comer. Uh-huh. No pueden decir a la empresa, oye, págame la comida. Entonces, nosotros estamos organizando algo porque somos compañeros, pero nada tiene que ver la empresa. Sí. Ahora, si es la empresa la que ha venido organizándola todos los años, hombre, en primer lugar, si es la que es el que organiza, está muy feo que no pague, ¿no? Yo no digo, vente a comer, que voy a organizar algo y le pido el dinero al que viene, ¿no? Eso lo avisas antes. Sí. Y en segundo lugar, bueno, pues habría que verlo en los tribunales si la cena de Navidad tiene la condición más beneficiosa como lo tiene, por ejemplo, la cesta. Uh-huh. Pero hasta ahora no he encontrado ninguna sentencia aquí. Julia, ¿y qué requisitos tiene que reunir una condición para convertirse en condición más beneficiosa? ¿Va por el número de años que se haya disfrutado? No siempre, pero sí que es un indicio. Uh-huh. Es decir, el mero transcurso del tiempo no hace que una condición más beneficiosa disfrutada por un trabajador se convierta en tal, que un derecho que no se convierte en un derecho adquirido por el trabajador. Ahora bien, es un indicio que los jueces tienen en cuenta a la hora de valorar si hay o no un derecho adquirido. Y he puesto como ejemplo la empresa esta que durante más de 30 años estuvo dando reducción de jornada o jornada, sí, jornada intensiva en verano, y sin embargo había pasado muchísimo tiempo y los tribunales dijeron que no había condición más beneficiosa. Uh-huh. Pues se tienen que dar una serie de requisitos como eso, el paso del tiempo, que se haga como una mera liberalidad del empresario, que bueno, que esté recogido de manera escrita, pero no, porque también de manera tácita se puede producir esa, vale, condición más beneficiosa, ¿vale? Hay que distinguir también otra cosa. Una condición más beneficiosa no es el ejercicio de un derecho reconocido en un convenio colectivo, ¿vale? Es decir, lo que está recogido en el convenio colectivo y que un trabajador quiera hacer uso de ello no es una condición, eso es un derecho porque es legal, ¿vale? Y en el momento en que desaparece el convenio colectivo, desaparece. ¿Vale? No hay condiciones más benéficas. Estamos ejercitando algo que dice el convenio, pero en el momento que desaparezca, se nos fue. Hay otra cosa, mira, hay otro ejemplo de condición más beneficiosa que lo he visto por ahí en alguna sentencia, y es cuando el empresario considera de manera tácita que el tiempo de descanso para el bocadillo o para el almuerzo es tiempo de trabajo efectivo, ¿vale? Por ejemplo, en el convenio colectivo de la marroquinería viene expresamente que ese tiempo no es trabajo, ese tiempo hay que recuperarlo. Pero imaginemos que en una fábrica, durante años, comienzan a darlo como tiempo de trabajo efectivo, y que dentro de otro cierto tiempo, cuando ya los trabajadores se han visto beneficiados durante años de ese derecho, se los quita. Pues podría ser susceptible de una reclamación por condición más beneficiosa, por derecho adquirido, y se podría considerar modificación de las condiciones sustanciales del contrato. Pero claro, al final, quien tiene la respuesta a estas preguntas son los tribunales, que son los que interpretan caso a caso si tenemos o estamos ante una condición más beneficiosa. Bueno, pues yo creo que explicado queda. Yo sí tengo ahora una pregunta que me ha surgido mientras te escuchaba, Julia, porque en esta fecha escuchamos muchas veces eso de que me tengo que coger vacaciones o los días de asuntos propios, los días que de descanso que me pertenecen, porque si no los pierdo. Y hay quien pone de plazo, quien dice que su plazo es el 31 de diciembre, otros hablan del 15 de enero. No sé si hay alguna fecha tope, digamos, establecida, no sé si en el Estatuto de los Trabajadores, no sé si en el convenio del sector de la piel sí que viene o puede venir reflejado esa fecha tope para disfrutar de los días de vacaciones o de asuntos propios que tenga en su derecho, ¿no?, cada trabajador. Porque sí es verdad que escuchamos las dos cosas, ¿no?, el 31 de diciembre o el 15 de enero. Bien, también tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, y es que dice que no existiendo una norma, bueno, norma en estatuto no lo hay, porque si no se establecería de esta manera esta sentencia, pero puede ser que en convenio colectivo se establezca que pasado el año natural, pues el trabajador tenga derecho a disfrutar de las vacaciones del año inmediatamente concluido hasta cierto plazo dentro del año siguiente. No recuerdo exactamente qué es lo que pone el convenio colectivo de la piel. Sí. No sé si se establece algún plazo, creo que no lo sé, no lo tengo delante hoy. Pero de no establecerse, y bueno, también el programa, aunque son muchos los marroquineros que nos oyen, pero bueno, que también nos oyen otros sí, trabajadores de otros sectores, no estableciéndose en el convenio colectivo un plazo por el cual disfrutar las vacaciones del año concluido, el Tribunal Supremo dice que se tienen que disfrutar durante el año natural. Ajá. Entonces es normal lo que tú comentas, que llegada esta fecha la gente diga, pues que me cojo vacaciones porque si no las pierdo. Uh-huh. Evidentemente se pierden, porque ya hemos dicho que las vacaciones no se pueden abonar. No se pueden, las vacaciones son un derecho deber, porque están pensadas para el descanso del trabajador y se tienen que disfrutar, y es un derecho que tiene el trabajador a disfrutar de todo el periodo de descanso que establece el Estatuto de los Trabajadores o, si está mejorado, pues los convenios colectivos, que lo que hacen es mejorar el plazo de disfrute, es menos el de la marroquinería, que lo que hacen es mermarlo. No sé, un convenio extrañísimo, porque lo mínimo que un trabajador debe tener son 30 días naturales o 22 días hábiles, y resulta que el de la marroquinería te quita una cosa que no puede ser. O sea, un convenio no puede mermar derechos que establece el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Pero bueno, es una mejora en todo caso. Siempre tiene que haber una mejora, no puede. O sea, es como una prelación. Primero el Estatuto de los Trabajadores y luego el convenio colectivo. El convenio colectivo no puede mermar derechos que aparezcan en el estatuto. Pero es que un contrato de trabajo tampoco puede. Yo no puedo pactar con un empresario, o el empresario no puede pactar conmigo, un trabajador, ninguna merma de ese convenio. Porque además serían cláusulas nulas. Porque contradicen el precepto legal. Porque el convenio es, en nuestra fuente del derecho, en España, es ley para el trabajador afectado por ese convenio. Es como una ley. Sí. Además está dentro de las fuentes del derecho laboral. Entonces, estatuto, convenio y contrato. Vacaciones se tienen que disfrutar y el trabajador tiene derecho a disfrutarla. Otra cosa es que tu contrato termine antes de que termine, que concluya el año natural, te queden vacaciones por disfrutar y en ese caso sí te las abonan en el finiquito, uh-huh. que lo estuvimos comentando hace la semana pasada. Pero si no, se tienen que disfrutar. Vale. Pues entendido queda. Me había surgido durante. Nada, sí, me ha pasado como al oyente que se espera que estemos hablando para enviar la consulta y no se le puede responder del todo, pero bueno, yo creo que sí que ha quedado bastante claro todo ello. Nos quedan unos minutos, Julia. Tú ya sabes que este programa o esta conversación, esta charla, está siendo grabada, porque entre otras cosas luego la subimos a nuestra, la compartimos en nuestras redes sociales para que así los oyentes pues puedan escucharlo, lo tengan ahí de referencia, lo puedan compartir incluso. Pero. Claro, hay veces que decimos, yo esta conversación la voy a grabar para luego utilizarla como prueba en un juicio, en un juicio. ¿Qué condiciones o qué requisitos, y era uno de los temas que queríamos abordar en la tarde de hoy, se tienen que dar para que, bueno, esa grabación, bien telefónica o bien personal, una conversación personal, tenga validez judicial? Porque puede darse el caso que presente yo una grabación y que el juez no me la acepte, Julia. Claro, esa, bueno, cada vez son más las, porque es que claro, vivimos en el mundo de todos tenemos una grabadora en la mano. Todos usamos, sí. Bueno, hay gente que todavía tiene brecha digital y usa teléfonos analógicos, pero yo creo que hasta los más antiguos tienen una grabadora. Entonces, tenemos una grabadora en potencia en las manos, no solo para conversaciones, sino para cualquier tipo telefónica o no telefónica, cualquier grabación. Como tú has dicho, esto mismo está siendo grabado y además se va a divulgar. Entonces, lo primero, ¿se puede utilizar en juicio? Perfectamente, y además somos los propios letrados los que cuando intentamos tener medios de prueba, porque es que necesitamos pruebas para hacer valer nuestras pretensiones ante los tribunales, recomendamos a los clientes, oye, esto intenta grabarlo. Y es que efectivamente cuando yo estoy grabando algo, si soy interlocutor, no estoy cometiendo ningún delito. ¿Vale? Otra cosa es que yo divulgue esa conversación que se ha grabado en la intimidad o entre dos, y la divulgue, porque entonces podríamos estar incurriendo en un delito, ¿te acuerdas? Del 197 del Código Penal de revelación del secreto, que también lo estuvimos comentando aquí el otro día. Pero si mi intención es presentarla en juicio, pues tenemos, primero, que cerciorarnos que verdaderamente los que graban son los interlocutores. Nadie puede presentar en juicio una grabación de una conversación ajena. Para eso hay que pedir autorización judicial y será la policía o dentro de una investigación judicial quien los que autoricen esa grabación. Entonces, primero, ser interlocutor. Segundo, no haber manipulado la grabación. También un requisito básico, pero es posible que de la otra parte pidan una prueba pericial para ver si esa conversación o esa grabación ha sido manipulada. Tercero, muy importante, para que sirva en juicio, que no se vea que ha habido presiones a la hora de obtener las manifestaciones que nosotros vamos buscando para el juicio. Es decir, que yo he sonsacado de manera torticera lo que estoy pretendiendo probar. Entonces, teniendo en cuenta esos tres requisitos básicos, una grabación es perfectamente posible aportarla como medio de prueba a un procedimiento judicial. Pues son eso, ¿no? Las cuestiones o los requisitos que se tienen que cumplir para que, bueno, se nos acepten, ¿no? En caso contrario, bueno, el juez la puede tumbar o no admitirla como prueba. No la pueden admitir, la otra parte la puede impugnar, y tú puedes recurrir. O sea, lo estoy diciendo con esto que que todo medio de prueba entra en un juicio, y es que ponemos medios de prueba y que no nos lo aceptan, incluso cumpliendo estos requisitos. Pero como mínimo para pasar el filtro de validez como prueba, esto es básico. Esos tres requisitos. Tres condiciones se tienen que dar. Pues era uno de los asuntos, otros se nos quedan en el tintero, los abordaremos ya en las próximas ediciones. Ya como decimos, volvemos el jueves 13 de enero, o sea, Julia, que la próxima vez que le estés hablando a la audiencia, ya estaremos en el nuevo año, ya habrán pasado la fiesta, que no sé, te dejo la última por si quieres felicitársela. Hombre, sí, hoy no cabe otra cosa que desearles a todos los oyentes, a todos los ubriqueños, una feliz Navidad y, bueno, prosperidad para el próximo año, ¿no? Por lo menos que tengamos un poquito de más salud. Que estemos un poquito mejor. Un poquito, ¿no? Mejor. Tampoco pedimos tanto, ¿verdad? Mi madre muchas veces dice, somos pobres hasta para pedir. ¿Verdad? Pues por eso, ¿no? Un poquito nos conformamos. Pues Julia Rodríguez, del despacho UCI Asociado, gracias por estar con nosotros una semana más. Felices fiestas también para ti, para los tuyos, y feliz entrada de año. Muchas gracias a todos. Un abrazo.